Con la Rosita, mi mejor amiga, fuimos hace poco a ver una película, incitado por la breve sinopsis que aparecía en el sitio donde la proyectaban. No importa tanto saber de qué trataba, pero sí puedo decir que las emociones que me generó fueron bastante fuertes. Una de las que más apareció fue la incomodidad. Yo agradezco mucho cuando el arte interpela de manera directa al espectador, generándole cosas que no quiere ver o que no está acostumbrado a ver. Y esa entrega al placer estético, a la idea que habita en toda obra de arte, tiene que ver sobre todo con la curiosidad del espectador ante lo que se quiere ver. La película, Secretos Oscuros, fue mucho más apasionante cuando me entregó lo que no esperaba. Había leído alguna reseña del filme, que reafirmó mi curiosidad. Pongo este ejemplo de la película, pero en verdad hay miles y miles que pueden surgir con esa misma premisa, la búsqueda del placer artístico. Poco día después de haber visto la película, miré el stream de Sebastián De Caro, donde habló del lento divorcio entre realizadores y audiencia. En dicha transmisión, habló sobre el vínculo con el deseo y cómo eso está en riesgo debido a que es más lo que nos incita a ver algo porque otros lo están viendo que por nuestra propia ambición. Alguna vez Alejandro Dolina, y sospecho que De Caro lo escuchó, dijo que a la gente no le gusta leer, sino haber leído. Yo quiero leer Los Hermanos Karamazov, pero son 950 páginas. Me encantaría saber de qué trata para poder decir que lo leí. El deseo por el arte no se transmite y las desmotivaciones que surgen en nuestra cabeza por no poder concentrarnos en esa obra son enormes. Nos dispersamos, pensamos en otra cosa, miramos WhatsApp, vemos Twitter, bueno, ex ahora. Cuando una obra te somete a su propio juego interno, muchas veces quedas atrapado en el mal sentido. Con la película que vimos con la Rosita, vi espectadores que se reían en momentos de demasiada tensión y nerviosismo. Ella me preguntaba por lo bajo por qué lo hacían, y era porque los ponía incómodos, porque prefieren irse de la película antes que seguir sujeto a esa sensación. No los culpo, pero también entiendo que los modos de consumir variaron. Es muy seguro que el errado siga siendo yo, pero a la hora de ver una película, de comprar un libro o un disco, lo hago por mínimas y simples recomendaciones. Con un libro me pasa por el texto de la contratapa, o bien hojeando algunas páginas, como si estuviese espiando el jardín de una casa ajena y una voz interior me dice que tengo que llevármelo. Muchas veces es una simple intuición que probablemente termina siendo una pérdida de tiempo y de dinero, pero es ahí donde mi propio deseo se hace presente. Con la música ocurre algo parecido. Pero en este caso, sitios como Spotify o Bandcamp me dan el acceso a escucharlo completo. Está en mi poder acceder al formato físico. Trataré de ser un poco más claro. No me basta escuchar una y mil veces Fish Out of Water de Chris Squire. Mi deseo está en tener el disco porque ahí se concentra la música y porque yo, al tenerlo en formato físico, me creo también dueño de la música. Eso no me pasa con Spotify, ni menos con YouTube o cualquier otro sitio. En el caso de la película, como dije, fue la sinopsis que apareció en el sitio donde la proyectaban y una reseña de Alejandro Lingenti lo que me convenció de verla. Si el filme hubiese sido desastroso, no le iba a echar la culpa al periodista o al Joyce Recoleta por proyectar una basura. Tampoco la tendría yo por elegirla, porque en el arte no hay responsables. Solo la inquietud del artista y el deseo del espectador cuando ésta aparece. El mismo De Caro dijo que muchas veces no se busca sorpresa en la película porque el espectador de consumos contemporáneos prefiere ver algo cuando tiene asegurado su entretenimiento. Cuando digo consumos contemporáneos, no lo digo peyorativamente, sino como muestra de realidad. Insisto, es muy probable que sea yo el errado en elegir otro método, porque muchas veces me he llevado chascos espantosos por seguir mi curiosidad. Abrirse al deseo corre el riesgo de caer en la decepción, pero otras no. Por esas flores que aparecen de vez en cuando en el jardín de una casa ajena, es que nos aferramos. Algunas recomendaciones. Señas de Radio es el primer libro que editó Juan Sixto, locutor, productor y periodista de larga trayectoria. Durante su proceso de promoción, creí que el volumen se trataba de entrevistas a diversos personajes del mundo radial, pero al abrirlo me encontré con algo mejor y original. Trata sobre el lenguaje radiofónico, pero no en términos semánticos, sino productivos. Sixto hace un repaso detallado de todas las señas que conviven entre quienes hacen la radio, conductor, locutor, operador, productores, en la puesta al aire. A primera leída, uno considera que es un libro dirigido a estudiantes o a quienes estén dando sus primeros pasos, pero en verdad, el foco está puesto en el momento en que elige publicarlo. La proliferación de streamings, de transmisiones con cámaras, de programas que muestran el estudio y sus conductores, muchas veces crea un mensaje apocalíptico de la radio y sus lenguajes. Sixto niega eso y dice que esas señas de radio son parte de su historia y sus prácticas, y que no van a morir. Lo único que ha cambiado son los modos de transmisión. Por eso, la participación de varias voces en el libro es intencional, porque pasamos por Quique Pessoa, Nora Brioso o Lalo Mir, hasta gente más relacionada con el stream, como Marcos Aramburu o Miki Luzardi. En todos ellos, existe todavía el lenguaje que la radio hizo propio de manera progresiva. Pueden adquirir el breve pero bellísimo libro de Sixto yendo a su perfil de Instagram. El lado musical nos lleva para la provincia de Salta, pero también para Ramos Mejía. En este caso, la notable saxofonista Yamil Burić es la que nos deleita con su disco Cantando al Sol, que son 12 obras de la enorme María Elena Walsh arreglados para quinteto de jazz. Si bien existen enorme cantidad de discos homenaje, entre lo que están María Elena de Nosotros, de Verónica Condomí, Liliana Vitale y Lito Vitale, de 1981, el excelente Hoy como Ayer, de Susana Rinaldi, del año siguiente, o el fallido, para mí, disco doble de Scalandrum con Elena Roger en 2020, Burić le dio un marco sonoro a las canciones para que sean parte de un estilo, y tanto las canciones adultas, como Serenata para la Tierra de Uno o La Cigarra, como las infantiles, tienen una coherencia durante sus más de 50 minutos de duración. La acompaña un grupo de muy buenos músicos como Ramiro Franceschini en guitarra, Ezequiel Dutil en contrabajo, Hernán Rodríguez en batería y Gustavo Silva en piano. Los arreglos pasan de ser baladas o swings hasta momentos de bebop o casi free jazz, pero siempre respetando la idea original. Recomiendo muchísimo este viaje inédito por las canciones de María Elena Walsh a través de Yamil Burić. Mis temas preferidos son El Twist del Mono Liso, Canción para bañar a la luna y la canción para tomar el té. Esta fue una nueva entrega de No Quiero Hacer la Cama. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes ganas de seguirme en las redes sociales, puedes hacerlo en X o el artista antes conocido como Twitter y en Instagram. También escribo artículos para El Gráfico e hice varios podcasts. Estos son El Catálogo de Mastro Piero, donde repaso la historia musical de Leloutier a través de su obra, Todo se puede charlar, co-conducido con Leonel Pasteloff, hice también Retosando con Matías Di Giulio, Atardeciendo con Maribel y Gonzalo Ferreira, La Buena Memoria con Ariel Castillo, La Máquina de Ser Feliz con Gonzalo Baggio, Alta Cinefilia con Semicinéfilo y Volver ni a Palos con Flavia Angelo. Comencé un nuevo podcast, se llama Disco Falopa. Puedes seguirlo en Spotify y calificarlo, o bien escucharlo y descargarlo gratis en este mismo newsletter. El próximo sábado sale un nuevo episodio. Recordá que No Quiero Hacer la Cama es un newsletter solitario y que está hecho a pulmón. Si querés, puedes recomendarlo a tus amistades para que se suscriban y así llegará más gente. Ese sería un gesto que te lo voy a agradecer muchísimo. Espero que te haya gustado esta entrega. Nos vemos en una semana. Te mando un abrazo.